tenía con los tragos una mujer, un cuarto subterráneo para estar lejos de Dios, la cara finísima de mi soledad. Bienvenidos a Anforita Literaria, el lugar donde las letras se vuelven caricias. Comenzamos. Tengo secretos sin revelar. Y como un anticuario, los guardo en el corazón. Por si mañana me muero. Sospecho que allá afuera solo hay desconocidos. No, no hay manera de regresar la cinta. Rodrigo González. Hola, ¿hay alguien en casa? Huele bien, seguro estás cocinando. ¿Y los niños? ¿Por qué no contestas? Hoy fue un día muy pesado y no tengo ganas de discutir. Vine a visitarte, a charlar, solo a eso. Pensé mucho en ti, amor. No. No pude soportar un día más sin verte, ¿sabes? Me duele tu indiferencia. Es como estar en el punto medio de la nada. Tanto tiempo así, tan lejanos los buenos momentos. ¿Me puedes escuchar? Desperté hoy por la mañana y vinieron a mí imágenes de hace meses que aún me duelen. Yo recostado, tú observándome, llorando. Hemos envejecido un poco. Ya no te miras como antes. Tan mala vida llevamos. Tan mala vida te di. Uno se casa con muchas ilusiones, ¿verdad? Y dime ahora, ¿cuál es el camino a seguir? Realmente estamos cansados. Aquella noche estaba mi padre. Tenía mucho tiempo sin verlo. ¡Qué caray! Él ahí, a tu lado, llorando como tú. Me observaron con extrañeza como si yo fuera... ¿Cómo puede llamársele un ser vivo sin movimiento? No recuerdo que hablaran. Solo me miraron e intenté hacerme pequeño, diminuto, inexistente. Por eso no dije nada, ¡nada! Me sentí asustado. Todo parecía llorarle un muerto. Dime si no es para estremecerse. Me sentí como aquella rata que una tarde atemorizó a uno de nuestros hijos en el baño. ¿Recuerdas los gritos? Llegué corriendo y molí a golpe su cuerpo frágil y la rata me miró tal vez sin saber el porqué de su muerte. Pero no dejé de pisotearla y su cuerpo se abrió dejando su sangre, su carne en mi zapato, en mi pantalón. Así me sentí ante tu mirada, dura, abrumadora. Ya no supe si era de ataque o solo de lástima, de adiós. Espera un momento, quizá lo supe siempre. Ahora creo que era de lástima. Así me has visto desde aquella vez cuando quise sincerarme, cuando quise abrirme un poco. ¿Te acuerdas? Te dije, estoy cansado, cada vez más cansado. A veces la vida me exige demasiado. Tú y mis hijos me piden demasiado. Es como si me vigilaran todo el tiempo. En ocasiones escucho que estoy muerto. Alguien te avisará cuando mueres o de pronto te das cuenta. O simplemente ves a todos desde afuera. Creo que cuando estás muerto simplemente ya no te sientes con todos. Cada instante más apartado, solo. Se comienzan a olvidar de ti y ríes con amargura. ¿Sabes, amor? Ya no me siento vivo. No puedo más. Creo estar muerto. Esto es sombrío. Da miedo de verdad. Sientes de pronto que es imposible moverse. Y una sombra se mete, hurga dentro de ti, tomándose su tiempo como si fuera su hogar. Te recorre, te paraliza cada músculo, te asfixia, da sueño, mucho. De pronto ya no ves. Ya no respiras. Lloras. Pero tan para ti que eres invisible, inservible. Ya no hay nadie ante ti. Nadie ve tus lágrimas. Ni mujer, ni hijos, ni casa. Solo es sueño. Ni siquiera duele. El dolor te hace sentir. El dolor te dice cuán vivo estás. Pero esto, cuando no sientes, cuando cierras los ojos y desapareces, es la muerte. Dios, me falta tanto por hacer. He dejado inconcluso tanto de mí. Eso es aún más de miedo. Lo inconcluso es el golpe perpetuo. Piensas en ello noche y día. Es un señuelo del tiempo. Me he visto muchas veces en el espejo y el tiempo ha reclamado ya lo suyo. Mi pelo se cae, mi frente se arruga, mi fuerza se acaba. Duele verse así. Hay que romper los espejos, son crueles. Vivía tan tranquilo sintiéndome un hombre más, pero me he mirado. ¿Por qué no me entiendes? ¿Cómo no iba a intimidarme? Te pedí ayuda y solo recibí tus reclamos. ¿Te la pasaste ayudando a todos? Y ahora no puedes ayudarte. Estás loco, cada vez más loco eres. ¿Acaso era deseo tuyo mi muerte? Estás loco. Te dormiste. Mi soledad fue mayor. Me levanté para bañarme, pero el agua intoxicó mi piel. La hizo más sensible y vomité. Me dejaste tan aislado. ¿Desde cuánto tiempo atrás he estado sin ti? No es fácil ser un don nadie. Sé cuánto te ha avergonzado. Cuánto los niños han evitado hablarme. ¿Crees que me emborracho por nada? ¿Mi vida es nada? ¿Mi muerte es nada? ¿Mis hijos, tú, mi trabajo, todo es estúpida nada? Lo siento. No quiero gritar. No temas, por favor. Jamás te he pegado. No me atrevería. Eres hermosa. Permíteme verte toda. Permíteme acariciar tu cabello, tu rostro. Cuando me pediste el divorcio por un instante pensé que era lo mejor, pero después... No creas. Los años pesan y duelen. Se acumulan las experiencias, los hijos, el tiempo juntos. Y así como así, todo se va. Tu alma, tu cuerpo. Terminé aceptándolo. Así resulta cuando ya nada se otorga, nada se ofrece. ¿Qué caso tenía continuar juntos? La vida se puso en mi contra. Nos separamos, me emborraché noche y día y me corrieron de mi trabajo. Mis hijos me desconocieron. ¿Qué más podía hacer? Huir, huir de todos, matarme, olvidarlos a todos. Esa era mi necesidad, mi tranquilidad, mi derecho. Así mi dolor, mi sangre sobre ti, sobre mis hijos, para que me dejaran en paz. Querían mi sangre, ¿no? Por eso tomé la decisión. No fue lo mismo, ¿verdad? No quiero sentir la muerte. Ayúdame. Tengo mucho sueño. ¿Puedes oírme? Tengo tanto que decirte, amor. Mi vida es un cuarto vacío. No reconozco ya este fragmento de humano. Simplemente no pude matarme. Aunque pensé haberme escapado de ustedes hasta que me encerraron. Pero no sé por qué apareciste si ya estaba tranquilo, diciéndote mi esposa. Solo se emborrachó. Estuvo perdido casi un mes, seguro que no pudo regresar a casa. Pero alguien nos dijo dónde encontrarlo, por eso vinimos por él. Todo está bien, pagaré la fianza y vendrás a casa. No pude evitarlo, tuve miedo. No quise hablarte, no quise reconocerte. Si lo hubiera pensado siquiera sería tanto como confirmarme muerto. No estoy loco, pero tuve que aparentarlo cuando acariciaste mi hombro más que con amor, con lástima. Cuando me mostraste a mis hijos y ellos me besaron. Cuando te vi hermosa como siempre, atractiva. Cuando vi tu piel franca y deseé besarte toda. Solo me soportaste unos días más para luego decir que nuestra separación era definitiva. Tuve que sufrir sin más tu partida. No estoy loco, pero cuando sentí tus manos frías, el golpe de tu mirada, no tuve opción e intenté convertirme en rata. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué más daño? ¿Por qué tu afán de combinar la historia con el sarcasmo? No lo entiendo. Lo único que hice fue tratar de alejarme. Simplemente no quería moverme más. Estoy vivo, duele. Y ahora aquí, tú y yo solos. Esto es un juego. Esto es un juego, ¿verdad? Es un juego. Salgan todos. Es un juego. Vengan todos. Ya me cansé. Ya no quiero jugar. Es un juego. Que alguien me diga que solo es un juego. Dios, no quiero jugar. Líbrame ya. No quiero ser parte de esto. Papá, ya deja esa foto, vamos a dormir. Espera, ¿no ves que estoy hablando con tu madre? Ya déjala ir, papá, ya no está aquí. ¿Crees que algún día regrese? Quizá, cuando te mueras. Entonces háblale, por si mañana me muero. Esta fue una emisión más de Anforita Literaria. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. La cara finísima de mi soledad. El mapa de mis vidas, el portavelas para alumbrar. Tengo secretos sin revelar. Y como un anticuario, los guardo en el corazón.